Them Yankees y esta canción llamada High Enough, lo suficientemente alto. La ochentera 91.9 Medellín al aire. Escuchamos a Gary Numan en 1979 esta canción llamada Cars en la ochentera 91.9 Medellín. Checho Cano acompañándoles en esta mañana. Usted simplemente quiere escuchar buenos clásicos, algunos en esta mañana seleccionados por ustedes, otros por nosotros. Pues quédense ahí. www.laochentera919.com. Los años maravillosos. Los años maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. Esta es la ochentera 91.9 en esta mañana del lunes, comenzando una nueva semana. Y bueno, también prestos para celebrar buenos cumpleaños. Hoy está Roy Hay, uno de los vocalistas, más que todo el guitarrista de lo que fue la banda Culture Club. Y que bueno, tuvo una cantidad de canciones en la década de los 80 que quedaron marcadas. ¿Qué tal si disfrutamos de esta muy buena canción? Culture Club, Roy Hay, que hoy está de cumpleaños. Y esto llamado It's a Miracle en la ochentera 91.9 Medellín. La ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. Es la mañana del lunes, soy Checho Cano y estoy con ustedes, también celebrando más cumpleaños. Hay muy buenos cumpleañeros y tienen un motivo a nivel de una canción que siempre pues redunda en alguno de estos artistas, como por ejemplo este One Hit Wonder llamado 99 Globos Rojos. Pero ¿qué pasa con esta canción de 99 Globos Rojos? Pues lo relevante es que hoy está de cumpleaños Jürgen Dimmel, que hizo parte de esta banda, que tuvo nada más esta canción, pero fue suficiente para ser relevante y reconocidos y recordados. Aquí está entonces Jürgen Dimmel con 99 Globos Rojos, haciendo parte de Nina, en la ochentera 91.9. Hoy está de cumpleaños, nació en 1958, hagamos la cuenta. La ochentera 91.9. You and I in a little toy shop, buy a bag of balloons with the money we've got, set them free at the break of dawn, till one by one they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there, floating in the summer sky, 99 red balloons go by. Los clásicos fantásticos se viven aquí. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. Viaja con nosotros. Regresa a los 80. Síguenos en arroba la ochentera 91.9. Estamos en la ochentera 91.9 disfrutando de buena música, comenzando una nueva semana, canciones que ustedes van a disfrutar en este día especial. Soy Checho Cano y aquí está el sonido de Depeche Mode y esto llamado People Are People. En la ochentera 91.9 Medellín vivimos el espíritu de los 80. La ochentera 91.9. We'll be right back. traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9 que sigue de celebración con buenos cumpleañeros en esta fecha. Hoy, una fecha como hoy en 1953, o sea, está cumpliendo 69 años, estamos hablando del músico australiano llamado Jerry Spaisel. Él fue el baterista y uno de los miembros fundadores de la banda Men at Work, que tuvo ese gran éxito llamado Down Under, en especial en 1983. Algo particular con él, pues, si bien la banda tuvo su gran momento, sí, 80, 81, 82, él dejó la banda en el 84, pero quedaron sus canciones, su legado. Aquí está Men at Work y esto llamado It's a Mistake en la ochentera 91.9. La ochentera. Bad guys on the run.